Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Salud y bienestar. Como lo comentábamos al inicio del programa, aquí en El Punto Crítico, ya tenemos vía telefónica a la nutrióloga Giselle Hernández, a quien saludamos con mucho agrado. Ella conduce un programa de radio en Estados Unidos, está aquí en México, obviamente promoviendo en distintos medios, en este caso aquí en El Punto Crítico, el libro Cambia Tú, Cambia Tu Vida, que tiene que ver obviamente sobre la nutrición, sobre algunos problemas de bullying que sufren los jóvenes hoy en día por el exceso de peso, y que bueno, pues obviamente ella desea combatir de esta manera y a través de las letras, a través de este libro, la vida de los jóvenes y de las personas. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra Giselle Hernández? Qué gusto saludarte. Ay, muchísimas gracias, muy agradecida con la invitación y muy contento de estar aquí en mi tierra mexicana, ya que soy mexicana, y de poder compartir con todos los mexicanos pues todos estos beneficios que traigo y el sistema de alimentación que ha ayudado a muchísimas gente, desde bebés, niños, mujeres y a las personas de la tercera edad. Danos los pormenores, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer este libro, la investigación que tuviste que llevar a cabo y cuáles son las recomendaciones que van a venir en esta presentación? Claro que sí, mira, el libro me llevó aproximadamente a hacerlo tres años, para entre tantas ideas, en tener el estudio científico, los pacientes, las personas, cómo bajaban, cómo ayudarles a acelerar el metabolismo, que uno de los beneficios de los que van a encontrar en el libro, cuando hacen los programas que están en el libro o hacen los jugos que tengo en el libro, a través de la jugoterapia y de encontrar un equilibrio en la comida, de acuerdo a la necesidad de la persona, de acuerdo a su sexo, su edad, su actividad física, desarrollar programas que les ayudan a acelerar su metabolismo, a quemar grasa, a tener energía, a bajar de peso, a bajar el colesterol, si es importante, los triglicéridos, y sobre todo para las mujeres, para tener esas hormonas equilibradas, ¿no? Muchas veces las mujeres están en depresión, tienen ansiedad, estamos viviendo un mundo que genera mucho estrés, y todo eso, si no se controla con una buena alimentación, las personas se enferman. Es preventivo también, ya que ahorita el último grito de la moda a nivel mundial es la prevención, y si tú comes saludable, tú vas a estar sano, y sobre todo vas a bajar de peso, y te vas a sentir con la energía que necesitas, no solamente para realizar tu trabajo, sino para poder salir a ver a tu novio, a ver a tu familia, tener una vida, ¿no? Ahorita, últimamente, la humanidad, estamos muy metidos en el trabajo y nadie tiene tiempo para nada, y eso es por la falta de nutrición y por falta de salud. Tengo entendido, Giselle, que estás en un programa de radio ya en los Estados Unidos. Tú que, bueno, pues has estado radicando o estás por allá, platícanos. Bueno, ahorita estás obviamente aquí en México en esta gira promocional del libro. Pero, bueno, platícanos cómo están las situaciones de obesidad, de sobrepeso. ¿Hay mucho cambio de México a Estados Unidos? ¿O cuáles son nuestras ventajas y desventajas, Giselle? Claro que sí, con mucho gusto. Mira, México es el primer lugar, como ya lo sabemos, y Estados Unidos es el segundo. Lo que es una realidad es que en Estados Unidos, yo como especialista, yo doy clases de nutrición y doy conferencias a los distritos escolares para poder educar a los padres y refiriéndome 100% a la obesidad para poder evitar las enfermedades, ya que los niños están sufriendo y los adolescentes de ansiedad, de anorexia, porque tienen una mala información de su aspecto físico, ya que estamos bombardeados por revistas, por modelos, entonces ellos se forman una imagen que no es la real, ¿no? Todo eso es importante porque estamos salvando vidas, rescatando niños que se han podido suicidar y cuando quieran a comer bajan de peso, les damos esperanza. Estados Unidos ya lo está haciendo, yo soy la que da las conferencias en el distrito escolar para ayudar a las familias. Tenemos que ayudar a las familias porque de verdad yo creo que los niños y los jóvenes son el futuro, ¿no? Y los padres tenemos que estamos despertando esa conciencia en los padres, y es impresionante cómo la gente cambia, ¿no? Te puedo decir que estoy una hora, conduzco mi programa en Ciencia al Corazón, en la KPNQ allá en Los Ángeles, en los estudios de Univisión Radio, no nos alcanza el teléfono, se satura de llamadas, es una demanda enorme, nos estamos dando cuenta que cada vez la demanda es impresionante, tenemos patrocinadores y queremos traer esto a México. ¿Por qué? Porque México es el primer lugar en obesidad y yo creo que hace falta información, pero sobre todo con consejos muy prácticos, al alcance de su bolsillo, con la canasta básica, donde toda la comunidad, todos los mexicanos pueden notar el cambio, pero tiene que estar involucrado el gobierno o el sistema escolar o educar a la gente para que realmente podamos impactar a los mexicanos y que empezar a cambiar a México. Compártenos, por favor, Giselle, tus redes sociales, qué actividades vas a tener aquí en México y obviamente dónde podemos adquirir ya el ejemplar. Claro que si el ejemplar yo lo pongo a adquirir en Amazon, está ya a la venta. Yo dice que desde el primer día sí fue un bestseller, ya que ya lo estaba esperando Estados Unidos de acuerdo a la necesidad de que la gente está enferma. Y lo más importante es que todo es natural, todo estamos regresando a lo natural, ya que lo natural nunca le va a hacer daño al organismo. El cuerpo tiene memoria y el cuerpo se recupera de una manera impresionante. Mi página web es www.doctoragiselle.com. Estoy en Facebook como Doctora Giselle Oficial y en Instagram y en Twitter Doctora Giselle Oficial. Oye, pues en México, ¿vas a hacer algo más? ¿Alguna presentación o solamente gira de medios para promocionar el libro? Ahorita por el momento en este viaje son gira de medios, pero de muy pronto estaremos haciendo conferencias. Oye, Giselle Hernández, pues muchas gracias por tu llamada aquí en Radio Fórmula en el Punto Crítico. Un fuerte abrazo, estamos en contacto y a las órdenes. Muchísimas gracias y a todas las personas sociales que también doy consulta vía telefónica, vía internet, y doy consulta en todo el mundo para toda la persona que quiere cambiar su vida y empezar a vivir salud y vivir en armonía. Giselle Hernández, nutrióloga, el libro, está promocionando el libro Cambia Tú, Cambia Tu Vida. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Seguimos con temas de salud aquí en el Punto Crítico y para ello hemos contactado vía telefónica al doctor Bernardo Cacho, especialista en neurología, jefe del Departamento de Neurooncología del Instituto Nacional de Cancerología. El tema que vamos a tratar hoy con usted, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gusto saludarlo. Pues queremos hablar acerca del pasado 13 de agosto. Obviamente se conmemoran estos días con el fin de darle mayor difusión, de mayor inclusión a referente al día, ¿no? En este caso, el Día del Zurdo fue el pasado 13 de agosto. Y pues hoy queremos platicar acerca de ese tema, si es tan amable, mi estimado doctor. ¿Qué opina usted acerca de, pues, de los zurdos, ¿no? Para hablar acerca del Día de los Zurdos. ¿Qué tan importante es? ¿Qué piensa usted al respecto? Claro, y para no empezar con el pie izquierdo, ¿no? Como dice el término, que es muy importante porque la gente piensa que ser zurdo es algo malo, ¿no? Que ser, si bien es algo de la minoría, en realidad no tiene nada malo con el cerebro, ¿no? Los pacientes que o las personas que tienen predominio de la lateralidad hacia la izquierda, porque es decir, zurdo, en realidad viene de un término antiguo del latín que dice que ser socato. Y al ser socato, uno es torpe u obtuso. Entonces, cuando uno dice que uno es zurdo, en realidad es porque no controla bien sus movimientos. Desde hace muchos años se pensaba, ¿no?, que el ser zurdo era algo malo y le amarraban incluso a los niños pequeños las manos para que empezaran a escribir con la mano derecha. Y fue hasta el 13 de agosto de hace exactamente 25 años que en el Reino Unido se empezó a decretar este día como el Día de los Zurdos, que si bien sí es una minoría, pues solo el 10 al 12% de la población en el mundo es zurdo, pues es una población bastante similar a los diestros, ¿no? Porque el cerebro en realidad se genera exactamente igual. El tener esta sensación de anormalidad pues viene desde hace muchos años por la religión, ¿no? Si nosotros nos ponemos a ver, hasta el credo dice que está sentado uno a la derecha del padre, ¿no?, su hijo predilecto, el lado izquierdo, pues el lado izquierdo es algo como siniestro. De hecho, la gente puede decir que el ser diestro, ¿no?, es ser derecho, y ser izquierdo es uno siniestro. Si uno se pone a ver todas las imágenes de las deidades, no solamente las judías, sino también desde el Islam, las imágenes, bueno, el Islam no tiene imágenes, pero las imágenes de un ser bueno siempre tiene la mano derecha arriba. En cambio, el del demonio casi siempre tiene la mano del lado izquierdo. Entonces, sí significa que el lado izquierdo, pues por cuestiones religiosas de ignorancia, ¿no?, en ese entonces, pues se pensaba que era ser malo, ¿no? Pero en realidad no tiene nada a ser malo. De hecho, hay muchas personalidades importantes que son zurdos, que son muy inteligentes, ¿no? Desde el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, actrices como Angelina Jolie, toda la familia real de Inglaterra es zurdo. Y pues, ¿por qué no olvidar un comentario aquí? Hasta Ned Flanders de los Simpsons es zurdo, ¿verdad? Ay, caracoles. Oye, pero sí tienen algunos, pues ahora sí que un, como se dice comúnmente, algún coco, algún problema que se les dificulta, que todo, que desde hace muchísimo tiempo, obviamente hay más población que escribe con la mano derecha, ¿no? O es diestro. Claro, claro. Sí, o sea, la mayor parte. ¿Cuáles son esas cosillas o objetos que a los zurdos de veras se les pone la piel de gallina, yo creo que para llevarlo a cabo, hacer la algo? La cosa que más compran los zurdos son tijeras. Las tijeras son mucho más difíciles de manipular para los zurdos, y de hecho los zurdos se vuelven ambidiestros por la necesidad de las cosas, ¿no? O sea, si uno se da cuenta, la palanca de velocidad está del lado derecho, ¿no? Se piensa que los zurdos tenían un menor rendimiento escolar, pero en realidad lo que pasa es que no podían emplear bien las libretas de los cuadernos, ¿no? Porque tenían espiral, porque las banquillas tenían el para recargarse del lado derecho, porque las plumas, el triángulo está hecho para los diestros. Y en realidad tenemos el mismo intelecto de los zurdos que los diestros, solo que las herramientas son más difíciles. Por supuesto, tenemos esta situación de la cual quisimos platicar el día de hoy, sin que pase desapercibido, para nuestros zurdos, nuestros radioescuchas zurdos, para que vean que sí se les tiene presente en esta tarde. Pues muchísimas gracias por sus palabras, por estos comentarios, por estos datos tan interesantes, tan importantes que nos ha mencionado el día de hoy el doctor Bernardo Cacho, especialista en neurología, jefe del Departamento de Neurooncología del Instituto Nacional de Cancerología. Por supuesto, forma parte de la red médica de Top Doctors. Y si me permite, doctor, voy a dar algunas redes sociales, por ejemplo, www.topdoctors.mx, en Facebook Top Doctors Latam, en Twitter @TopDoctorsLatam, y bueno, pues utilice, si quieres tener mayores informes de estos especialistas, el hashtag TopDoctorsLatam. Un fuerte abrazo, un abrazo bien, bien fuerte, y estamos a sus órdenes y en contacto, doctor. Cuídense mucho, hasta luego. Hasta pronto. Vamos a un corte, continuamos. Esto es El Punto Crítico, fin de semana. Información que no puede pasar desapercibida para usted el día de hoy. Felicidades. Bienvenidos a este corte informativo de Noticias Futuras. La famosa constructora de puentes voladores, la ingeniera Rosita Fuentes, habló sobre sus inicios en la construcción. Escuchemos. Gracias, papá. En la zona maker de Papalote Museo del Niño empezó todo. La inventora agregó que la clave está en imaginar lo que no existe. Esto es todo por hoy, aquí, en las Noticias Futuras. Toco, juego y aprendo.